Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, esto es FM La Gola, son las 8 horas 1 minuto y quiero agradecer todos aquellos mensajes de mi más sentido pésame que me estuvieron llegando estos meses, pero nada, decirles que por suerte estoy acá porque no está muerto quien pelea y así que nada, nos vamos a escuchar todos los días con esta voz gloriosa que el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor me ha regalado. Y quiero enviarle ahora un mensaje afectuosísimo a Gisela Barreto, que ella está haciendo una campaña muy intensa para defender a nuestros hijos de la ideología de género. Bueno, ya ustedes se enteraron, ¿no? Con esos ejemplos con el vaso, para abajo, para arriba, muy ejemplificadores. Y ahora también dijo cosas muy interesantes sobre que cuando se es nena y cuando se es nene. Y realmente me parece increíble. Grandioso, un pensamiento elevador. Mi saludo para ella, quise decir. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del se que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Horas 3 minutos y hay un sol brillante, brillante en el cielo, porque es más, entra con la cortina y todo, casi que no los veo a Nico, a Caro y a Ceci ahí en el control, pero bueno, sé que están, aunque no los veamos. Siempre están. Ellos están. Muy buenos días. Buenos días a todos. Acá estamos en este Piedra Libre. Me equivoqué. Mira, sacrilegio. Estábamos hablando. Nos apagaron la luz. Ruta Alternativa 178. Me equivoqué. Arrancamos. Muy buenos días. Esto es Ruta Alternativa, programa 178. Bueno, pero estuvimos hablando hasta recién de Piedra Libre. Porque esta semana todo concluye al fin, ¿viste? Es una semana de despedidas que, por supuesto, auguran unos comienzos auspiciosísimos. Por supuesto. Sí. Muy buenos. No quiere decir que empiezan otras cosas. Claro, sí, es así. Tienen los cambios y está bueno. Acá estamos. Bien. Muy bien. Hoy un día, la verdad, precioso. Hermosa mañana. Sí. Para mañana, bueno, ya empieza a estar un poquito que parece que llueve y todo eso. Sí, tenemos acá, Ceci nos aporta, ¿no? Que el 24, este sábado, tenemos la fiesta. Del ya no mío, Cid. Porque bueno, nos despedimos del Ruta Alternativa, el Piedra Libre también se despide, nos despedimos del edificio. Lo despedimos de todo. De todo. La programación en vivo termina hacia el 30, acompañando allí con la marcha. Se va Donald, ¿viste? Y se ahí acaba está. El mundo. Sí, para nosotros. No, para el resto, por supuesto. Sí. Así que bueno. Nosotros siempre tan apegados a Donald. Y es que no se puede. Desde Walt Disney, con el pato, ¿viste? Siempre. Sí. Bueno, pero bueno, sí, tendremos aquí a la... No sé, ¿a qué hora empieza eso? Cuéntenme un poquito. A las 21 horas. A las 21 horas, acá en el Espacio de Cultura y Política Popular de Ercita, a partir de las 21, Ángel Gallardo 752. Estamos despidiéndonos de este espacio, empezando en otro también y empezando una cantidad de cosas, como lo dijimos hace un ratito. Así que va a haber bandas, va a haber un buffet, por supuesto. Va a haber que venga con una guitarra con y guitarra, se ponga a tocar acá y vamos. Es como que va a haber un escenario abierto, porque claro, hay muchos que prometieron venir. Otros es como una especie de peña, ¿no? Sí, pero no sé, porque sí, hay bandas que están ya confirmadas. Sí. Pero hay otros que dicen, tengo ganas de traer la guitarra, trae la guitarra. Claro, tengo ganas de traer instrumentos, ¿cómo se llama? Acústicos, sí. Y instrumentos de percusión que tengo y que hago. Vení con los... Vamos a estar acá. Muy bien. El escenario va a estar abierto para todos y todas. Y recuerdos por ahí también. Muchos, ¿no? Recuerdos, si alguien seguramente. Tiene ganas de traer recuerdos, que los traiga. Celine viene también. Celine viene. Desde el principio. Sí, no claro. No sé hasta qué hora se queda, no pero... Sí. No, dijo que está con nosotros ahí hasta el final. Hasta que venga el iceberg, dijo. Hasta que venga el iceberg, ella se queda. Nosotros vamos a bajar por las escaleras, claro. Desde acá, del tercero al segundo, de noche. Claro. De noche claro, y vamos claro. a hacer sin luz, viajes, patinando. Así. Es una noche de gala, ¿eh? Así que venite vestido para la ocasión. Es una noche de gala. Pusimos de rigurosa gala, ¿cómo se sí, pone claro. eso? No sé. Elegante Sport. Elegante Sport podría ser también. En la red carpet vamos claro. a estar todos ahí. Ahí. Así que bueno, pero así estamos con preparándonos sí. para este sábado 24 a partir de las 21 acá en la colectiva acá Ángel Gallardo 752. Antes que nos cierren las calles y antes que nos dejen hasta sin colectivos, vamos. Sí, eso, sí. Exactamente. Bueno, justamente, vamos con un tema de Galápagos. Lo que buscás está en la colectiva 102.5. Te perdí. Dime. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Corrientes, paro y detención. Los choferes de la empresa ERSA decidieron en asamblea continuar con la medida de fuerza, pese a que la UTA habría levantado el paro. Sostienen que la Unión Tranviarios Automotor no los representa, exigen la regularización laboral de más de 150 trabajadores, el pago de las paritarias y el del medio aguinaldo del mes de julio. Mejoras en la obra social, los aportes jubilatorios y los días de franco de acuerdo a lo que figura en su convenio colectivo de trabajo. Ayer por la mañana, durante la manifestación, detuvieron al trabajador Antonio Gil Navarro. Exigen también su inmediata libertad. Despidos en Rappi. El pasado viernes, la empresa de delivery despidió a 3 trabajadores por estar organizados y ser parte de la comisión directiva de la Asociación de Personal de Plataformas, APP. Esto ocurrió luego de una reunión con personal administrativo de la empresa, en la que reclamaron reconocimiento de la relación laboral, un ingreso fijo y la cobertura de riesgos de trabajo por accidentes. Se encontraron que sin aviso previo habían sido bloqueados. Quieren cortar rápidamente la primera organización de plataformas, pero nosotros contamos con la solidaridad de muchos aquí y en todas partes, expresó Roger Rojas, secretario general de la asociación. Aerolíneas Argentinas. En la tarde de ayer se conoció la decisión de la gerencia de suspender a 376 trabajadores por realizar asambleas el pasado 8 de noviembre en reclamo por la apertura de paritarias. Los suspendidos pertenecen a las áreas de tráfico, contact center, rampa, mantenimiento y pilotos. La empresa también anunció que además descontará las horas no trabajadas a todos aquellos que participaron de las asambleas, como ya lo han hecho en otras ocasiones, y las suspensiones se añadirán a los expedientes ya abiertos. Jóvenes desocupados en la provincia de Buenos Aires. Según un informe realizado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, en base a datos del año 2017, se demuestra que la desocupación en personas que tienen entre 18 y 24 años de edad es del 26%, mientras que el 54% de quienes sí trabajan bajo relación de dependencia no se encuentra registrado. En el caso de las mujeres, además, sufren desigualdad salarial. Cobran un 27% menos que sus pares varones por el mismo cargo y labor. Se trata, traducido a salarios nominales corrientes, de una diferencia de 6.000 pesos. El fracking seguro no existe, son los padres del derrame. Entre enero y octubre de este año se produjeron casi 1.000 incidentes contaminantes. El Observatorio Petrolero Sur señala que está ocurriendo un desastre ambiental y social con graves perjuicios a los productores de frutas. Hechos como explosión de pozos, incendio con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240.000 litros de agua tóxica derramada sobre chacras. Desmienten de manera contundente la seguridad de estas prácticas. El Comité de la ONU también alertó que no se evaluaron correctamente los impactos negativos del fracking y afirmó que no se consultó adecuadamente a las comunidades locales. Reclamo de las comunidades mapuche en Neuquén. El 23 de noviembre de 2021 vence la última prórroga aprobada el año pasado por el Congreso de la Ley 26.160, que tiene como propósito relevar las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades originarias en el país. Dicha ley declaró la emergencia de posesión y propiedad de las tierras y dispuso la suspensión de cualquier desalojo. En Neuquén todavía está pendiente la firma del convenio entre las autoridades nacionales y provinciales para que los equipos técnicos se aboquen a la tarea. Ha pasado un año. También se pretende incluir en el relevamiento solo las comunidades que tienen personería jurídica y la ley indica que todas las comunidades deben ser relevadas, la tengan o no. Madrid, marchas de la dignidad. Más de 2.000 trabajadores de Amazon se movilizan y convocan al paro los días 23 y 24 de noviembre, 7, 9, 15 y 30 de diciembre y el 3 de enero, con lo cual las ventas navideñas y de Reyes caerán estrepitosamente. Denuncian la decisión unilateral de la dirección de la empresa de implantar el convenio provincial de la logística y acabar con el convenio propio. Esta medida significa una enorme pérdida de derechos para los empleados y una mayor precarización de los puestos de trabajo. Haití, corrupción, represión y muerte. El pasado domingo se desarrolló una movilización en distintos puntos del país bajo un fuerte dispositivo represivo. Fue para exigir al gobierno una respuesta al manejo fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe, programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país a precios preferenciales. Los manifestantes movilizados contra la corrupción reportaron un saldo de 11 muertos y 45 heridos. La policía informó de al menos 6 muertos y 5 heridos. El lunes la capital haitiana amaneció sin transporte, con las escuelas cerradas y las calles bloqueadas. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y 19 en la ciudad de Buenos Aires. Dijimos que era un día re lindo, pero no dijimos la temperatura. 22 grados en este momento y 33 la máxima para hoy. Así que va a ser un día caluroso. Creo que es el más caluroso de la semana. Creo que sí. Eso es lo que estaban diciendo, por lo menos. Pero bueno, nunca se sabe. No. Si viene un alivio o no viene un alivio. Lo lindo de vivir acá es que la sorpresa es todo el tiempo. Todo el tiempo. Te sorprendes, estás así activo todo pensando. El tiempo. Y así pensamos sorprenderlos hoy con la cantidad de información que tenemos, con la cantidad de cierres también, de columnas. Ahí vamos a tener, acercándose ya el fin de semana, a Ricky con su teatro. Todo lo que nos ha dado en este año, por ahí hay algo especial para el día de hoy, no sabemos. Vamos a tener hablar de economía, la economía, y ver cómo podemos pensar en algo propositivo en este momento. Así que sobre eso vamos también a estar hablando. Vamos a hablar sobre que se acerca el verano, y con el verano, ¿qué hacemos? ¿Qué plantamos? ¿Qué ponemos? Bueno, noticias vamos de acá. A anticipar el verano. Noticias de acá, noticias de allá, todo eso lo vamos a ir teniendo. Y nos vamos a un tema que tampoco no es tan así alegre como para hablar del verano y nada de eso, sino para hablar sobre el asesinato de este joven mapuche, Camilo Catrillanca, donde se realizaron nuevas manifestaciones. Hubo una marcha el 19 frente a lo que es la llamada Plaza de la Ciudadanía en el Centro Cívico de Santiago de Chile, ¿no? Hacía muy poco tiempo de casi que se cumpliera un año del asesinato también de Rafael Nahuel. Y bueno, hoy están convocando para realizar en la ex Biblioteca Humanidades una actividad ahora a las 9:30. Y para hablar sobre este tema ya estamos comunicados con Luciana Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, buenos días. Bueno, contanos un poquito cómo esto este asesinato que sucedió el 14 de noviembre, y bueno, estas han hecho el 15, el 19 y seguirán haciendo hasta que esto se esclarezca, ¿qué es lo que va a pasar hoy también? Bueno, yo soy estudiante de la Universidad del Comahue, soy estudiante de Historia y formo parte de un espacio de estudiantes mapuches dentro de la universidad. Y en el marco, digamos, del aniversario de un año de la muerte del asesinato de Rafael Nahuel, nosotros estábamos pensando en hacer una actividad Y en ese marco surge el asesinato de Camilo Catrillanca. Mm. Entonces nos vimos en la necesidad de hacer una acción y sumamos a las acciones que se están dando no solo en Gulumapu, sino a nivel internacional, de pedidos de justicia, de esclarecimiento del caso y también del cese, digamos, de la represión en Cuicuy, que es la comunidad donde fue asesinado Camilo Catrillanca, y que se retire inmediatamente, digamos, el comando Jungla, que es el comando represivo que fue específicamente el que asesinó a Camilo Catrillanca. Sí, esa es la acción política que vamos a llevar adelante hoy, ¿no? Vamos a ir al Consejo Directivo de la Facultad, que es un órgano de gobierno, donde vamos a leer un documento político que vamos a expresar, digamos, cómo nosotros estamos viendo la situación que atraviesa hoy el pueblo mapuche, porque entendemos que es un problema biestatal, ¿no?, que atraviesa tanto al Estado de Chile como al Estado de Argentina. El año pasado eran las fuerzas represivas del Estado argentino quienes mataban a Rafael Nahuel. Este año lo hacen las fuerzas represivas del Estado chileno. Para nosotros son ambos hermanos del mismo pueblo. Así, sí, así claro. Nos entendemos. Claro, claro. ¿Ustedes tienen ya la versión de la comunidad de Temocuicuy respecto de cómo fue que ocurrió el asesinato de Camilo? Sí, nosotros nos hacemos eco de los llamados internacionales, de los llamados que hace la comunidad del LOF de Temocuicuy, que son los llamados públicos que hace ellos hacen. Bueno, de hecho están circulando en todos los medios. Camilo estaba trabajando en un territorio recuperado, en el tractor, digamos, con un joven menor de edad, que era parte de la comunidad, cuando se hace presente el comando Jungla disparando con la excusa de que se habían robado unos autos en la zona. No es que se los habían robado ellos, disparando mansalva y en esa redada cae Camilo, digamos. No hay mediación de por medio, no hay palabra de por medio que medie, sino que hay un tiro por la espalda que lo mata minutos después del disparo. Claro, por la espalda, ¿no? También sí. como Rafael Nahuel. Rafael Nahuel, claro. Sí, sí. Vos hablabas del comando Jungla, este comando que fue entrenado en Colombia por tropas de Estados Unidos, que sí. Están invadiendo de alguna manera todo esta Sudamérica con sus tropas, y también están pidiendo que renuncien el responsable, por el cual ustedes consideran responsable político de la muerte, sí, que es el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que es el primo de Sebastián Pineda, el presidente. Sí, él es uno de los responsables políticos, quien se le pide la renuncia. Nosotros nos sumamos a esos pedidos. Y en ese marco es que nosotros asistimos hoy al Consejo Directivo. Hacemos énfasis en este retiro del comando, porque es específicamente el comando el que hoy sigue reprimiendo y el que sigue perpetuando, digamos, los hechos de represión física hacia los niños y hacia la comunidad. De hecho, nos llegaban las imágenes permanentemente mientras se hacía el Tugún, digamos, el funeral de Camilo Catrillanca, donde la represión nunca paró. Hubo heridos ahí, ¿no? Hubo heridos, hubo, digamos, un hostigamiento permanente. ¿Detenidos también? Detenidos también. Hay que ver cómo está el estado de salud del niño que fue testigo y las otras personas que estuvieron detenidas el día que Camilo fue asesinado. Claro. Perfecto. Y después, bueno, también la intención de leer el documento es un poco mostrar la situación, digamos, de hostigamiento permanente que vive el pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera, de este lado y del otro lado de la cordillera, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por una cantidad de fuerzas especiales, bien lo decís, también, bueno, las fuerzas especiales, carabineros, etcétera, ¿no? Ahí en Chile. Así que bueno, entonces hoy a las 9:30 se realiza. Hoy a las 9:30 es el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades. Nosotros, nuestra petición es, o sea, si bien el Consejo de Humanidades por lo general suele pronunciarse por las causas, digamos, sociales, nosotros nos parecía pertinente hacer una convocatoria a los medios y comunicar también esta situación. También hacerlo extensivo al órgano, al Consejo Superior, que es como el órgano máximo de la facultad, uh-huh, pero mediante el Consejo de la Facultad, digamos. Uh-huh. Como son varios órganos que funcionan dentro de la universidad, y que sea esta institución también la que se sume a estos pedidos internacionales de justicia que ya están circulando. No es solamente, en este caso, el Estado argentino el que los está solicitando. No, por supuesto, esto ha tenido trascendencia y, por supuesto, a nivel internacional está sucediendo. Bueno, y eso es una manera de visibilizar lo que está pasando con todos los pueblos originarios, específicamente en este caso con el pueblo mapuche, pero bueno, también en otros pueblos originarios que están sufriendo estas represiones y estos hostigamientos. Bueno, te agradecemos mucho, Luciana, por esta comunicación, ¿eh? Y por supuesto, bueno, seguimos acá en contacto para ver lo que es, cómo va trascendiendo esta situación, el tema. Bueno, muchas gracias por llamarnos, y bueno, hoy a las 9:30 invitamos a todos los que quieran acompañarnos, acercarse. Bien. Es ahí, en se ingresa por Avenida Argentina. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Luciana Gutiérrez convocando para esta conferencia y para seguir denunciando lo que pasó con Camilo Catrillanca. Bueno, nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión: el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. 8:31 y Dani, vos tenés para ampliarlo. De... Sí, quería justamente, como estamos hablando del pueblo mapuche, sí. El 25, el domingo, se cumple un año del asesinato de Rafael Nahuel. Lo decíamos ayer en las breves también. Y van a haber movilizaciones. Distintos pueblos originarios y organismos de derechos humanos convocan en Bariloche, El Bolsón y Fisque Menuco, en Río Negro, también en Trelew, Esquel, El Maitén y Puerto Madryn, en Chubut, Buenos Aires, Rosario, Neuquén y Santa Cruz, para exigir justicia, obviamente, para el joven mapuche y cárcel para Javier, Francisco Javier Pintos. Como lo decíamos también ayer, prefecto que disparó 57, hizo 57 disparos entre su arma de puño y el fusil que llevaba. Y algunos de esos disparos acertaron en Rafael Nahuel. El juez se va, viene como subrogante, viene el juez de la causa y se va. Pasó un año sin haber tomado ninguna medida. Pintos sigue sin ningún tipo de detención ni separado de la fuerza ni nada. Como si nada. Así que bueno, estar atento el domingo para distintas movilizaciones alrededor de esto. Seguro. Bueno, y ayer por la tarde, en el mismo partido, ¿no? En Esteban Echeverría, donde esa cárcel estaba clausurada desde marzo, sí. Sin embargo había 26 o 28 detenidos y ya murieron 8 personas. 8, ayer murió otro más, otro detenido más y queda todavía uno en estado grave. Sí, bueno, en el mismo partido, en Esteban Echeverría, se detuvo ayer a Aymara Aval, militante feminista del MTS-TEP, mientras llevaba adelante junto a compañeras y vecinos la construcción de un refugio para mujeres en situación de violencia en Esteban Echeverría. Sin ninguna prueba ni orden judicial, la policía se la llevó del terreno en el que estaban trabajando y junto a un vecino están detenidos por el delito de una supuesta usurpación. Están concentrados todos en la comisaría cuarta de Canning, esto es Lago Mascardi y Castells, para exigir libertad. Bueno, vamos a ver si antes de que termine el programa tenemos alguna buena novedad. Sí, claro. Sí, claro. Vamos a ver con respecto a eso. Bueno, ¿y novedades desde Escobar? ¿Tenemos, Pablo Brambilla? Siempre tenemos. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Pablo, ¿cómo le va? Qué solcito más lindo hoy. Sí, hermoso. La verdad que sí. Bueno, eso porque se acerca el G20. Sí, con todo. Qué lindo. ¿O sí. No? Sí. Tenemos que garantizar buen tiempo, además de todo lo demás, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Eh? Es conmovedora la tapa del diario La Nación de hoy, ¿eh? Ajá. Sí. Cuéntenos. Que la tenga a mano, búsquela. La tenemos acá, la tenemos. Sí, es una infografía realmente maravillosa. Sí. La que, cuyo titular dice, ampliaron la zona de seguridad de la cumbre y no habrá trenes ni subtes. ¡Qué lindo! No hay nada. Claro, sí. Claro. Prácticamente nada. Y dicen los límites para circular y es tan grande el mapa, digamos. Tan claro. Extenso. Y a nadie le jode, ¿no? 230 manzanas. Sí. Gigantesco. Ni al Colón podemos ir, mira. No, bueno. No sé usted, si... Ah, pero bueno, pero usted va al Colón. No, pero viste que uno grita, va al Colón, digo, bueno, ni siquiera eso. No sé si justo te habías levantado de frente al televisor, que es donde te imaginamos permanentemente, por sí, supuesto. Claro. Cuando Nelson Castro dijo, bueno, pero esto es lo que ocurre en cualquier lugar del mundo donde se hace el G20. Claro. O sea que el problema entonces sería el G20. Claro, yo diría. Bueno, no lo hagamos. Sí. Bueno, ahora, mire, le voy a hacer un punteito, porque ayer estuvieron en conferencia de prensa Ernie Lombardi, Pato Bullrich y Jote Dietrich. Bueno. Y la verdad que, como diría Crónica, en su tapa hoy nos pusieron en alerta máxima. Sí. Es decir, es una política de Estado, nos siguen sobresaltando. Sí. ¿Sí? Sí. Podríamos decir ya que el shock y el sobresalto son políticas de Estado. Sí. ¿Sí? Por lo menos en los últimos 3 años. Uh-huh. ¿Sí? El shock fue claramente la expresión económica. Sí. ¿Sí? Y bueno, acá tiene la idea del sobresalto también permanente, ¿no? Con este tipo de expresiones culturales, si usted me permite. Vamos a tomarlo como algo más amplio, ¿sí? Fíjense, porque ahora en el audio que vamos a compartir, los ministros tomaron como referencias históricas para comparar a la organización del G20 a 2 eventos. Ajá. El primero, el centenario. Ah, sí. 1910. Sí, sí. La infanta Isabel de Borbón. Estamos hablando de la aristocracia misma. Sí, sí. Un momento político, cultural, en que la aristocracia gobernaba este país. Claro. ¿Sí? Claro. Algo que ya por suerte no ocurre. Bueno. Sí, bueno. Sí. Y el Mundial de Fútbol de 1978. Hermoso ejemplo. Ajá. O sea, toda una declaración aspiracional. Queda muy claro a qué pasado quieren volver. No sé si usted me entiende. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? O sea, por la elección de esto es porque queremos evidentemente volver. Creo que todos los gobiernos tienen un pasado al que pretenden volver, ¿sí? Claro. Primero, o sea, se presentan como que son el futuro, pero inmediatamente mencionan algún pasado al que quieren volver. En este caso queda muy claro. Los dos eventos, el centenario aristócrata de 1910 y el Mundial de Fútbol de 1978. Y quería señalar, porque también lo van a anotar en el audio, una política multicultural de Cambiemos, que queda muy claro a veces en los afiches. Veo que tiene de muchos colorcitos. Es como Benetton. Bueno, esta política multicultural es muy curiosa, porque si usted va a la idea de multiculturalismo, es de alguna manera incluir para discriminar. Claro. Ajá. Es decir, usted acepta las diferencias, el gobierno acepta las diferencias, se plantea desde la diversidad, pero cuanto más alejado estén esas diversidades culturales, políticas, étnicas y sociales, mucho mejor. Sí, seguro. Claro. ¿Está bien? Sí. Es esta impostura que quedó muy reflejada, esta impostura, si usted quiere, como política de Estado, que queda muy clara, muy patente en esta idea del diálogo. Sí, ¿no? Claro. A la que permanentemente se recurre, declarada, pero nadie le ha quedado claro cuándo lo han implementado. Nunca. Salvo la rosca política para sancionar, por ejemplo, el presupuesto. Claro. Bueno, así que le hice un compiladito de una hermosa conferencia de prensa que decíamos tuvieron Ernie Lombardi, Guillote Dietrich y Pato Burrich. Escúchelo. Siempre agradecidos. La cumbre de líderes, viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre. Argentina no tuvo un desafío organizacional semejante, probablemente solamente en los fastos del centenario en 1910, pero evidentemente era otra época. No hay un evento en la historia argentina, ni siquiera el Mundial de Fútbol 78, que se asemeje. Podemos estar muy a la altura de las demandas. Que la presidencia argentina del presidente Macri del G20 queremos dejar un legado tangible e intangible duradero. Creemos que estamos trabajando con firmeza para que este legado sea un legado de diversos tipos. Obviamente uno podría pensar un legado en términos de marca país, de cómo brindamos un escenario confiable, seguro y amistoso al mundo en función de lo que somos, que es nuestra diversidad. La diversidad es lo que somos y reflejaremos nuestra diversidad en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina durante el G20. Ustedes saben que desde la asunción del presidente Macri hay una fuerte reinserción de la Argentina en el mundo. Y la clara conciencia de vivir al mundo como una oportunidad. Imagínense lo que esto significa en términos de reflejo de lo que es la Argentina en el mundo, de la proyección de lo que significa la Argentina en el mundo. Toda esta organización queremos que se refleje claramente como un símbolo de la marca país y lo que significamos los argentinos en el mundo. Estamos orgullosos, confiados en que tengamos una cumbre diversa, donde obviamente los líderes van a expresar sus opiniones, donde tratemos de perturbar lo menos posible la vida de los ciudadanos, pero evidentemente va a ser perturbada por este fuerte movimiento de seguridad que ustedes imaginan que tiene esto. Patricia Bullrich con el operativo de seguridad general. La seguridad es uno de los elementos preponderantes en una reunión de esta categoría, de esta importancia internacional. Es un dispositivo potente, fuerte. Vamos a estar desplegando 22.000 efectivos que van a estar operativos, más 700 miembros del Ministerio de la Seguridad de la Nación. Tenemos efectivos de las fuerzas federales, efectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y efectivos de la provincia de Buenos Aires. También va a haber un comando de enlace internacional donde cada uno de los miembros de las delegaciones va a tener un enlace internacional. Tenemos dispositivos de seguridad nuclear y radiológico. Toda la zona de la cumbre no pueden circular ni autos, ni pueden circular personas, ni pueden circular barcos. y por supuesto también va a haber veda en el agua, en el aire y en la tierra. Es como el ciclo del agua en la naturaleza, me acordé cuando iba a la escuela, ¿viste? Menos mal que tenemos una marca país, sí. Eso es importantísimo. Qué preocupación con la marca país, ¿eh? Sí, eso uno podría agregarlo, sí, como tercer elemento fuerte, ¿no? Sí. Esta idea del país como marca, como un producto comercial. Claro. Porque en definitiva también lo que orilla de fondo es una política de Estado en torno a lo comercial. Sí. La apertura al mundo no es a cualquier mundo, no. Es un mundo determinado y bueno, ahí tenemos el tipo de mundo al que se aspira también, ¿no? Un mundo blindado. Sí. Habría que explicarle al ministro además, ¿no? Que cierta parte del mundo hace rato que encuentra que es un negocio la Argentina. Al revés no, pero en fin. Sí, bueno, detalles. Tampoco se ponga tan picante. Bueno, etapa de Clarín, ¿eh? Aerolínea suspendió a 376 empleados por el paro salvaje. Sí. Sí, muy salvaje fue, sí. Bueno, también página 12 habla en términos de turbulencias. Sí. Ayer el ministro Rossi Frigerio estuvo en La Nación Más y nos habla un poquito de esta idea del paro salvaje, de un paro irracional. Creo que siempre es curioso, ¿no? El que suspende y el que echa es el racional. Claro. Y no al revés. Sí, la lógica está ahí. El que se queda suspendido o echado es irracional. Mm. Bueno, escucha a Roger Frigerio ayer en La Nación. Tenemos aquí a Rogelio Frigerio, te hablo del ministro del Interior. Rogelio, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Más allá de que todas las empresas aéreas del mundo tienen en general conflictos, no son conflictos de esta naturaleza, porque en general los trabajadores lo que hacen es parar a la empresa, es decir, tratar de perjudicar a la patronal, no a la gente. ¿Era necesario? Bueno, esto fue un paro salvaje, y frente a esta actitud, bueno, los que están con la responsabilidad de llevar adelante la empresa tomaron esta determinación. Lo que esperamos, ¿no? Que vuelva la cordura. Tuvimos un fin de semana largo que nuevamente fue récord y la verdad que hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos argentinos que están volando por primera vez y nuestra aerolínea de banderas es fundamental. Nosotros no estábamos pensando en ninguna privatización. La verdad que lo que tenemos que hacer es agarrar lo que tenemos y mejorar la productividad, bajar el déficit también, porque el déficit de aerolíneas lo terminan pagando todos los argentinos. Acá lo que hay que defender es a la aerolínea, a la posibilidad de que los argentinos puedan volar cada vez más y a menores costos. Y los puestos de trabajo también. Bueno. Igual que en distintas partes del mundo. Eso se olvidó decirlo, ¿no? Donde se subsidia el transporte, todos los transportes. No es privatización, pero bueno, es... Claro. Bueno, si usted lo quiere, privatización por otros medios. Por otros medios. Por otros medios. Sí. Bueno, una buena noticia: se vendió el predio del ex Tiro Federal. Sí. La familia Huerten está muy contenta. Claro. Pagó 151 millones de dólares. Bueno, estamos todos muy contentos por eso. Se siguen vendiendo terrenos en la ciudad, no para vivienda, por supuesto. No. Gran negociado ahí, Sebastián. ¿Cómo? Gran negociado ahí, no, tierras. Bueno. Apetecibles si las hay. Para Decidimos sobre la economía global, golpeó a los mercados y el Marval retrocedió 4.5%. Las grandes tecnológicas perdieron $1 billón ayer solamente. Es decir, todo lo que ganó el Dow Jones en el año lo perdió ayer. Oh. Están esperando que la tormenta llegue acá en algún momento. Le digo por si usted no compró paraguas en lo que va del año, lo cual sería raro. Nos vendría bien una buena tormenta el 30 y el primero. Claro. Que arrase todo. Todas esas 240 manzanas. Bueno. No, fue un pensamiento en voz alta. Bueno, el Banco Central bajó la tasa de las levacas solamente al 50%, Ajá. ¿Es una buena noticia? Sí. Bueno, ¿Cuáles? Las levacas. Ajá. Claro, son las que ya nadie le importan, 50%. Claro. Bueno. El saldo. Bueno, y Ratazzi nos dice que hay una pasión por el dólar atrasado, que es una enfermedad. Sí. Entonces, es como el fútbol. O es sea, la segunda 37 pasión. Es un dólar atrasado. Usted sabe que ya llegó a 37.10, 37.20 casi, ¿eh? Ajá. Bueno, le digo por si usted quiere comprar, vender, etcétera. Bueno, Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ayer a la noche con Alefantino. Ajá. Puro amor azul. ¿Cómo? Escuche la Ritondo ayer con Alefantino. Quiero hablar con el ministro Cristian Ritondo. ¿Qué es una mafia? Cuando asumimos teníamos rey de todo. Estaba el rey del corte, el rey del juego, el rey Arturo, el rey de la droga, el rey de la salada. Mafias son aquellos que se apoderan y tienen sentido de impunidad. ¿En Lancane la encontraste también? Sí, seguro. Fue la primera mafia que decidimos combatir con María Eugenia Vidal. La estrella que siempre soñé, azul, y es que este amor es azul como el mar. Nosotros no somos parte, ni creemos en la autorregulación de la policía. Creemos que hay una conducción civil que es elegida, que es fundamental a la hora de hacer política de seguridad. Cuando vos ves la justicia bonaerense, bueno, y los casos, vas, mira, a ver que hay policía. Ahora estoy cuando viendo, ves, ahora... cuando vos ves narcotráfico, hay policía. Este amor es azul como el mar azul. No, pero hay distribución, comercialización, venta, se estira, se cocina. Entonces, esta es la realidad de la Argentina que vimos el primer día. Y esto, para combatirlo, hay que combatirlo. Combatirlo significa 90.000 operativos en menos de 3 años. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Hoy saben que hay un gobierno que no mira para el costado ni es parte, que va a ir al frente y que vamos a meter preso a todos los narcotraficantes que podamos. Policía tiene que actuar como policía y tiene respaldo político para actuar como policía. Esto no quiere decir que tiene licencia para matar. El utilizar el arma hasta para un policía es la última instancia que tiene, y la tiene que usar sabiendo lo que hace. Pero vos, ¿qué hacés si te viene un caso de un policía tipo Le Chocobar? Primero, no, ¿qué Chocobar hacés? Es de la provincia. Chocobar vio un problema donde una persona está siendo acuchillada y trabajó como policía. Y quedó demostrado ahora por la pericia que él no tiró al cuerpo, que la bala que mató al delincuente había rebotado en el suelo. Yo lo que creo es que Chocobar tuvo una actitud de policía en defensa de un ciudadano. Un manantial azul que me llena de amor. No, estamos acá en una discusión álgida. Lo de Chocobar siempre me a mí por lo menos me afecta, porque lo que hizo la cámara fue ni siquiera morigerar la carátula de Chocobar. Lo dejó como estaba, ¿no? Tomarse de una pericia. El argumento es genial, ¿no? Porque viene señalando en el track, ¿sí? Viene señalando el ministro Ritondo, diciendo lo último que haría un policía es disparar. Claro. Sí, claro. Lo cual no sería el caso. Pero hizo lo que hace un policía, trabajó de policía. El otro le menciona. Le menciona a Chocobar y entonces. Usted se pone nervioso. Bueno. Sí, igual, no, Pablo, quiero felicitarte porque pasando del gospel a Cristian Castro, me parece. Me transportaste del algodonal al mar. Azul, de la policía siempre es un orgullo. Bueno, y vamos a cerrar con Carlos Barragán. Ah, mira. Le traje a Carlos Barragán justamente para, el pensamiento frentista, pero no del más acá, sino del más allá. Opa. A propósito de las palabras de Cristina ayer, escúchelo. A ver. Es difícil pensar, la verdad, que no nos sirve más esto de derecha y izquierda, porque nos gusta. La verdad, nos gusta ser de izquierda y nos gusta pelearnos con la derecha. Pero esto tiene una dificultad que Cristina describe cuando nos propone, en lugar de ese binomio, un concepto unificador que puede llamarse pueblo o frente, y que finalmente ella describió como los sectores que son agredidos por el neoliberalismo. Y dice que no nos sirve ni la división de derecha a izquierda, ni la división entre los que rezan y los que no rezan. Esa división no es nacional ni es popular. Esa división es un lujo que no nos podemos permitir. Porque en nuestro espacio, dijo Cristina, hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes. Y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas. Ahora, ¿para qué nos sirve repetir las palabras de Cristina? Son una actualización doctrinaria también, esa que tantas veces sentimos que nos falta. Nuestra tarea es comprenderlo, mirar más allá de los pañuelos, mirar más allá de las pertenencias partidarias, mirar más allá de las anécdotas de traidores y de leales. Nuestra tarea es mirar más allá, porque más allá es donde está nuestro enemigo. Barragán, hace guiones, volvió al guión. O sea, era buen pañuelos, guionista. Sí, como los pañuelos son meras... Son meras ilusiones, ¿sí? Son accesorios, son como un souvenir, un pañuelo. No representan nada. Sí, hay que ir más allá, ¿vio? Siempre hay un enemigo más allá de los problemas concretos, ¿sí? De los conflictos reales, sí, ¿no? Siempre hay una ilusión que nos transporta más allá, nunca más acá. No. Bueno, es una actualización doctrinaria, lo dijo Barragán. Quedó clarísimo. Completamente. Un abrazo grande. Abrazo. Un abrazo. Bueno, y con este mantra de Cristina nos vamos al tema de Sara Eve, histórica. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la...

Pensé que ibas a hablar del niño Dios, pero no. Dijiste el verano. No, el verano. Pesebre el verano. No vamos a tener pesebre, el no, pesebre lo hacemos no. El viernes. El pesebre, no si sé qué le vamos a meter participar. El pesebre. Ojo, el sábado un arbolito podemos armar. ¿Un no, arbolito no en la fiesta? Todavía. ¿No se puede? No. No sé. Yo una vez lo armé el 30 de noviembre. Después lo tiré igual. Pero el 8, el 8. Acá el 8, perdón, que... el 8. El 6 se saca, perdón. El 6 de Nicola enero, el católico. Sí, sí. Claro. Sí. Lo pido por la Virgen. Claro. Hay dos bandas confirmadas para el sábado, para la fiesta. Ajá. Son FJ, FJ y Cuatro Payasos Muertos. Sí. Ah, bueno. Pero hay otras que, más que sí, varios sí. Que van a venir. Sí, también, sí, pero esas nombre, son las dos ¿qué nombre? Bandas confirmadas. Cuatro Payasos Muertos, ¿qué nombre? Ya me resultó gran curiosidad, promete sí, efectivamente. Sí. Bueno, me quedé pensando en esto del diálogo, que siempre hemos dicho que lo que hace realmente Cambiemos es una simulación de diálogo. Se notó, lo decimos porque lo vemos, porque es así, porque es lo que nos vienen relatando desde distintos sectores desde que arrancaron en el gobierno nacional. Pero también esa simulación se hace en la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que el día 15, ahora, la semana pasada, se inauguró el túnel de Nazca. El túnel de Nazca bajo las vías del tren San Martín. Un túnel que estuvo construyéndose durante prácticamente 2 años. Es el más largo de la ciudad de Buenos Aires, bla, bla, bla, bla. Todas esas cosas que el gobierno dice que son... Les pintaron a Gilda y a Mariano Mores, quedó precioso, precioso. Si fuera la pared de la casa de Mauricio, sí, sería divina. Qué lindo. Pero el túnel no lo quiere nadie en el barrio, porque además antes estábamos divididos norte y sur por la vía, ahora seguimos estando divididos norte y sur por la vía, y además estamos divididos este-oeste. Hay que dar unas vueltas impresionantes para los que viven al oeste. Nico, de la se ciudad de Buenos se Aires. Ríe, sí, de la ciudad de Buenos Aires. Y además todos sabemos, porque ya nadie puede ignorar. ¿No pensaste mudarte? En eso estamos. En la ciudad de Buenos Aires nadie puede ignorar que hay todo un movimiento de vecinos de Devoto, Villa del Parque, porque no quieren el resto de los túneles que se anuncian. Sí. Claro, hay un movimiento sobre todo porque no saben cómo entrarle. Claro, no, están todo el tiempo dando vueltas. Hay gente que se saluda, familias que se muestran los niños así desde un lugar y del otro del subte para que los abuelos lo vean. Del subte, perdón, del túnel quise decir. Bueno. El asunto es que está muy al tanto el gobierno central de la ciudad de Buenos Aires de todo esto y decidieron no hacer la inauguración, pero sotoboche. Es decir, no avisaron al barrio, no le avisaron a los vecinos, llamaron 2 o 3 medios masivos de comunicación y la Comuna 11, que normalmente le avisa a los medios vecinales cuando va a haber un acto de cualquier cosa, el cambio de la bandera de una escuela... No avisó nada. Mandó después una gacetilla con hubo tal cosa, pasó tal cosa. Entonces ahí estaban Diego Santilli, estaba una de las hijas de Calabró, porque es otro de los vecinos de Devoto reconocidos, qué sé yo. Bueno, y estaba el jefe de gobierno. El marco eran los trabajadores, obligaron, supongo, o les propusieron, vamos a ponerlo así, a los trabajadores de la obra del subte, hacer de público, pero ni siquiera le sacaron el casquito. Entonces el marco, del túnel, perdón. Yo igual te entiendo túnel. Túnel, quiero decir paso bajo nivel de la vía del tren San Martín. Bueno, ese fue el marco, no hubo público. Y de ahí, una vez inaugurado esto entre ellos, digamos, se fue a dar una charla prevista el jefe de gobierno a el Centro Cultural Resurgimiento, que es otro centro barrial, ¿verdad? Bueno, al cual tampoco se hizo un anuncio masivo. Mire, va a estar Rodríguez Larreta en tal lugar dando la charla, conversando con los vecinos. Tampoco. Y es peor todavía. Hay vecinos en determinadas redes, en ciertas redes del barrio donde nos juntamos también los vecinos, en los cuales dicen, sí, yo me anoto cuando me llaman por teléfono, cuando me llega. Me invitan a tomar un café. pero después no me llaman, me borran de la lista. Claro. Es decir, que hay una selección de vecinos que yo supongo que los que quedan seleccionados son los que le dicen, gracias Horacio por venir al barrio. ¿No? Me parece, después le hablan de la caca del perro. Claro. De las raíces de los árboles. Qué linda que quedaron las plantitas en la plazoleta. Las plazoletas, y de la inseguridad. Digo, esos 4 puntos son los que viene Larreta a conversar en el barrio, en este esquema de diálogo que han armado. Seguro. Bueno, nos vamos a la tanda por el túnel. Túnel, subte, del túnel, perdón. Yo igual te entiendo túnel. Túnel. Quiero decir, paso bajo nivel de la vía del tren San Martín. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailazo es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Tengo una noticia muy importante para dar, son las 9.04, y es que Sergio Lapegue se operó de la vista. Ajá. Así que por eso comprendimos que por qué era el prende apaga. Porque no veía bien. Yo que soy, tengo miopía, astigmatismo, claro, y presbicia, comprendo bien, claro, el prende apaga tenía que ver con eso. Lo que es increíble, sospecho que se hizo la misma operación que yo cuando me operé, quizá no, yo me operé por láser, me acuerdo, miopía, hace 20 años atrás. Pero es muy interesante la nota que hay en Clarín Web, porque le preguntan a él cómo está, cómo es la operación, no, es muy interesante, y él habla sobre los límites, cuando empezó a darse cuenta. Dice, el límite fue cuando no pude ver los videógrafos del canal, cuando entré a la pileta y no veía a la gente que estaba a mi alrededor. Y hay uno que es muy bueno, y es que tuvo que dejar de jugar al golf. ¿Podés creer, pobre Sergio? Pero mira. Porque perdía las pelotitas y no las veía. ¿Cómo dice eso? Y el periodista lo escribe. Entonces, igual yo te diría que esperó mucho. Sí, claro. Podría haberse dado cuenta antes. Claro, vos imaginátelo a la Pegue buscando las pelotitas, y capaz que justo habían caído en el hoyo. Hubo, cuando mis hijas eran chicas, había un, y antes también, un dibujito animado que era Mr. Magoo. Sí, me acuerdo. Esto me hizo acordar buscando las pelotitas. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, así que la Pegue está, se operó, bueno, dejó de ir a la cancha porque no diferenciaba a los jugadores. Eso muy... No, son las declaraciones, lo pueden buscar, claro, por favor, claro, porque es imperdible. Sí. No, igual él se ríe de sí mismo. No, sí, ¿no? Yo calculo que sí. Sí. Lo hace es demasiado tremendo. Cuando se ríe, no, sí mismo, es, pero es bueno, realmente es y lo pero muy importante esto que él agrega, Mirá que es un muchacho que tiene 50 y pico de años, ¿no? Ah. Sí. Y dice, la operación fue con anestesia y sedación. No me di cuenta de nada. Ajá. Sergio Lapegue, las operaciones son con anestesia y sedación y no te das cuenta de nada. Claro. Porque si no la gente sufriría de dolor, claro, y la medicina lo que intenta es que no tengamos dolor. Exacto. Es una de las... Bueno, claro, o sea, Sergio nunca conoció a nadie que se hubiera operado, él nunca se operó. No, no, son declaraciones muy importantes, no puedo decir más porque es realmente notable lo de Sergio Lapegue. Disculpen, yo no sé si ustedes lo habían llegado a leer eso. No lo leí exactamente, sí. Lo viví un poco porque a la mañana a veces prendo y vi, claro, cómo iba contando y cuenta todos los días su historia. Claro. Aparte, como la operación fue en dos veces, una semana sí, uno y otra semana el, claro, otro, y toda una cantidad de cosas que se dijeron alrededor de que bueno, si está bien, si está mal, que una, la gente increíble, llamaba, que cartelito. Entonces él iba relatando lo que vivió, los agradecimientos a todo, bueno, como hace siempre, ¿viste? Mirá cuando sale el trasplante de cerebro, ahí ya... Eso va a ser difícil, porque aparte cobertura... cree que es Brad Pitt. Claro, es una... cree que es Brad Pitt y se hace un jopo, y a mí me parece, la verdad... Sí, igual, a ver, digámoslo, uno lo critica, yo lo critico mucho, pero eso lo hace en joda, claramente. Sí, claro, no, seguramente, pero bueno. En un momento que todos los días quedarte, sí, tema de... El tema es, claro, reiterar el chiste, ese, 360 veces en el año es como un poquito... Ahora, justamente exagerado, que no está su compañera y que no puede hacer ese juego tan seguido, la chica está un poco molesta, un poco incómoda, sí, me parece. Incómoda, ¿no? Sí. Incómoda, porque él le muestra tapas de diarios o revistas con ciertas cosas, y la verdad que, viste, sí, ah, claro, vamos a lo carnal, vamos, viste, y no sabe qué decir, ¿no? Como diciendo, bueno, qué sé yo. ¿Viste? A lo mejor era mejor cuando no veía bien. Tal vez sí. Capaz que eso venía de esa manera, sí. Estaba ahí. Pero bueno. Bueno, no sé si ya estamos, no estamos, todavía no estamos. No estamos. Yo te quería, dale, quedarme un poquito con lo de antes, porque con el tema de los pañuelos, ¿no? Que lo veníamos diciendo ahí, no es lo mismo, no es lo mismo, y no puedo hacer y congeniar con pañuelos celestes y verdes, ¿no? Uno tiene una posición, la toma y por algo. Y no es solamente que uno quiere decidir sobre su propio cuerpo, sino que también este es un símbolo que se está realizando en este momento, y el pañuelo verde, digo, y es la militancia por muchas mujeres y niñas que mueren, que están muriendo en clandestinidad, que no se está permitiendo. Entonces, como siempre lo decimos, nadie le está pidiendo a nadie que haga algo, obligarle algo, simplemente está pidiendo que los que quieren hacer, tener el derecho a legalizar este aborto, para poder hacerse un aborto como responde, existe. No es, sí, lo mismo. Así que yo disiento en eso, que parecería que, bueno, nos divertimos con, ay, estamos todos juntos, no importa quién está. No es tan así. Porque después, cuando hay, te juntás así, con como fuera tan sencillo, hay ciertos poderes que te omiten, te tapan, sí, y te dejan de lado. Y acá, sí, la voz es esa. El pañuelo verde significa eso. Es ampliación de derechos. Exacto. Exactamente, o sea, no, y no que no se, claro, mueran más mujeres y, ¿sí?, niñas. Sí, yo de todas maneras creo que todos los frentes a los que se nos convoca y se nos ha convocado a lo largo de la historia, que no tienen como eje la, o que no tienen como, sí, como eje la condición de clase, termina siendo las clases más oprimidas la carne de cañón de esos frentes. Sí, claro. Eso me parece que es lo que ha sucedido. Y me basta mirar el frente del que yo he participado, uh-huh, y por el que he luchado durante tantos años, como es el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que ver cómo están las clases más marginadas en el Uruguay, hay que ver cuál es la situación de lo que ellos llaman menores, hay que ver una serie de cosas de lo que ha ocurrido, en los cuales uno se da cuenta que meterse en un frente en aras de un objetivo, un enemigo, un supuesto enemigo común, ignorando las propias diferencias que deberíamos tener presentes siempre de clase, terminamos siendo los mismos de siempre, los que nos cagan a tiros. Uh-huh. Yo recuerdo que el día 23 de noviembre recordábamos los asesinatos en la comunidad en la comunidad Primavera. Sí, sí. El 25, ahora, los asesinatos hacía 8 años. Uh-huh. Recordábamos los asesinatos ocurridos hacía 8 años en la comunidad Primavera. Uh-huh. Al 2 días después asesinaban acá, más acá, digo, tampoco es acá, digo, en el sur, sí, sí, a Nahuel. En fin, no veo qué tipo de frente se podría articular entre hay los cosas que nos cagan que, a tiros, claro, y los que, sí, están del otro lado. Uh-huh. Bueno, y con respecto al tema del aborto, en Ohio

Ruta Alternativa. Llenos de aire. Sí, Jeffero Parker. A mí igual me compraban la 303. Ajá. Porque yo perdía muchas lapiceras y se me rompía, sí, la pluma. Qué mugrienta que era, aparte, cuando iba a la escuela, tengo todo el guardapolvo lleno de manchas de grasa porque iba a la tarde, comía con el guardapolvo, una porquería. Así que Parker nunca tuve. Nadie entiende de qué estamos hablando, porque en realidad no, esto es una de lapiceras. Lapiceras con cartucho. Exacto. Que ya ni quedan. No. Ya ni quedan. Sí, bueno, quedan, pero son, ¿cómo, viste? ¿Cómo que no seis nuevas con cartucho? Sí, pero ya. A mi nieta le piden con cartucho. Pero es una, no, cosa, no son igual. No lo puedo, ¿eh?, entender. No, no tiene sentido. Sí, hay modelos finitos, grosgüeres, esos largos. Pero con pluma, ¿eh? Con pluma. Sí, sí, sí. Nico, ¿vos qué usás? Yo con bueno hablo. Me pareció que ibas a decir algo, por eso. Bueno, les puedo dar los datos del clima, si quieren. Bien. O del tiempo, que es una discusión que tuvimos al principio. Sin saldar. Se va el año y no hemos saldado. No, todavía no sabemos. No sabemos. Bueno, sí. 26 grados 2 ya, y 33 la máxima para hoy. Al 11 49 47 98 46 pueden llamar, entre otras personas, una tal Vicky Lopardo, que es nuestra voz del programa institucional, de este programa Ruta Alternativa, que nos venimos a enterar que escuchaba el programa. Y esta nunca locutora es lo mejor que tiene este programa. Esa misma. Esa. Nunca, jamás mandó un mensajito. Y nos quedan dos programas y, sí, un pedacito. Claro. Porque esto es como la, nada, porción finita de la pizza esa que quedó ahí tirada. Y que todo el mundo la mira y, sí, nadie se la atreve. Que digamos, son, ¿no?, 20 minutos. No sé, nada, qué vamos a hacer en estos próximos 20 minutos. Así me no siento. Sé, claro. Así, sí, me siento. ¿Qué desazón? Bueno. Estamos intentando, pero no podemos. Ah, sí, ya está. ¿Con quién? Vamos a hablar con Javier de, ajá, la UTT, de la Unión de Trabajadores. Porque, sí, a mí, sí, no me sale ese apellido. De la Unión, yo ensayé, de Trabajadores de la UTT. Sabe que yo ensayé. Buenos días, Javier. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo andás? Muy, bueno, bien, muy bien, acá ya en pleno verano. Claro, sí, bueno, bueno, ¿viste? Eso, wow. Y este pleno verano, y claramente se ha cortado la comunicación. Justamente eso íbamos a hablar sobre el verano, ¿no? Ese anticipo que nosotros necesitábamos, ¿no? Sí. Para, ya que no vamos a estar en diciembre, pero por lo menos saber qué nos espera. Y aparte desde muy puntuales. El punto de vista, exactamente. Hoy 21 de noviembre, claro, al 21 de diciembre. Con un mes exacto. Bueno, mientras tanto, no, les voy dando otra, sí, información. Vamos. Ayer comenzó la campe en legislatura de los profesorados, ¿no? Va, la comunidad educativa en general, porque hay muchas personas ahí. La campe en la legislatura en contra de la UNICABA. A las 15 horas hoy va a haber una conferencia de prensa y mañana a partir de las 8 va a haber movilización, protesta, lindo bardo ahí. Bueno, a las 10 va a haber en Plaza de Mayo una marcha por los dibujos. Se llama Marcha de los Dibujos, pero en realidad la llevan adelante las personas con discapacidad que reclaman por más derechos para las personas con discapacidad. A las 12 horas va a haber marcha... Bueno, no, eso es lo que acabo de decir. Perdón, estoy un poco... Menos mal que me lo anoto, porque después lo digo mal. Hoy de 9 a 17 horas va a haber en el Auditorio de ATE, esto es Belgrano 2527, una reunión, un encuentro de los sindicatos estadísticos, ¿no? Para nosotros es el INDEC, pero también va a haber gente de Brasil, Chile y Uruguay. Bueno, ahí estamos nuevamente con Javier. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ahora va? Sí. Se nos cortó, efectivamente, sí, y nosotros te agradecemos que, como no vamos a estar en el aire en el comienzo del verano, nos cuentes un poquitito esto, ¿no? ¿Qué es lo que trae este cambio de estación? Bueno, mira, el verano es como, digamos, es el clímax de la fiesta, es el momento máximo. Es donde todos están bailando, todos están divertidos, claro, donde ya corren tragos y limonadas. Un poco es así en la huerta es como una fiesta que es en verano donde está más encendida, ¿no? Todo tenemos en verano, absolutamente todo. Tenemos plantas

definir los dulces elementos vividos. Allí la montaña me atraviesa de energía. Sagrados colores primeros. Momento de columna en Ruta Alternativa. Y entré en la discusión, más que entré en la discusión, le decía yo mismo al policía. Lo que pasa con este gobierno es que hace enfrentar a la gente con la gente, le digo, porque vos, cuando fue la marcha por la quita a los jubilados, vos le pegabas a la gente. Bueno. ¿Y qué hizo el policía? ¿Eh? ¿Qué hizo el policía? Yo tuve un poco de miedo después de decir eso. Pero aparte después también hay otra cosa que le dije que no, que es tremendo porque sí puede ser peligroso, le decía, porque vos aparte de ser policía sos persona. Bueno, ese es. Sí, sí. Tan burrano en otro momento de esta ruta alternativa. Y debe estar ahí, ¿no? Ya. Sí, claro. Qué cosa más extraña es poner que escucharme a mí al aire. Claro. Vos también sos persona. Conmigo mismo. Sí, claro. Bueno, gracias. Son un poco comprometedores esos audios, pero sí, bueno, sí. Me hago cargo. Es el as en la manga que tenemos ante cualquier amenaza tuya. Bueno, puedo dar otros avales también. Dale. Bueno. ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien, y vos? Bien, muy bien. Un tanto así como expectante de lo que será esta última columna. Sí, viste. Hay que despedirse. Emocionado. Ah, bueno, y bailamos unos lentos. Sí, también. Claro. Bueno, para ir a lo mío, podría decir que me quiero retirar esta columna, más que retirarla, exponer, decir en esta última columna que apoyemos el teatro independiente, que vayamos a ver teatro gratuito. Que hay un montón de opciones, y en este caso un poco como he empezado esta columna en las primeras veces, me gustaría recomendar la programación de este sábado y domingo para los que no siguen el fútbol directamente. El sábado 24 hay teatro comunitario y el domingo también en el Haroldo Conti. Ah, mira. Un lugar precioso. Uh-huh. Podemos ver el sábado 24 a las 18 horas, Herido Barrio, por el grupo Mate Murga de Villa Crespo. Mirá. Sí, sí. Lo conocen, ¿no? Sí, sí, claro, sí. ¿Les suena? Bueno, uh-huh. Es un grupo que tiene una trayectoria enorme. Y quizás lo lindo del teatro comunitario también es que acerca el teatro al barrio, a los vecinos, uh-huh. y hace que se puedan compartir miradas, ¿no? También. Uh-huh. Después, a las 19 horas, está Berrinchizos, Las Palomas Dicen, grupo de teatro comunitario de Martín Coronado. A las 20 horas, está Mujeres de Ramos, del grupo de teatro comunitario Desparramados. Y ya pasamos al domingo 25 a las 17 horas, está Kermés, del grupo de teatro comunitario de Berizo. A las 19, Avanti Villurca, de Villurquiza, está sí. claro, del grupo de teatro comunitario Los Villurqueros. Mm, ahí bien. En la página del Conti tienen toda la programación. El Haroldo Conti, aparte de teatro, tiene música, danza, artes visuales, exhibiciones, cine, fotografía, hay de todo para ver en ese espacio que queda en Avenida del Libertador 8151. Gratuitas todas las actividades. Buenísimo. Tanto bueno. para ver teatro como para todas esas actividades que he mencionado antes. Seguro. Buenísimo. Así que bueno, yo estoy muy contento de haber pasado este año con ustedes al aire y que me han dado la posibilidad de recomendar un poco lo que la actividad en la cual yo me manejo. No sé si ustedes me quieren decir algo. Te queremos decir que para nosotros también fue muy importante, ¿no? Sí. No sé por qué les dije que ustedes me digan algo. Yo quiero leer algo. Ah, bueno. Antes que, ay, no querías que te interrumpamos. Que ¿cómo? No querías que te interrumpamos, por eso dijiste, digan algo ahora, déjenme leer después. Está bien. Vamos a decirnos las cosas como son. Pero más vamos. Vamos. Es así. Bueno, escribí algo que es un poco lo que quería leérselos, un poco como corolario de esta columna que fue como más un encuentro con ustedes y con la gente uh-huh. Para recomendar teatro y teatro independiente. Bueno, ir a ver teatro independiente para mí es romper con la masa, la solidez que nos ofrecen cotidianamente, salir de lo fatal que nos reduce al costumbrismo, es sorprenderse con creación genuina. Un ping-pong en la capocha, es indefinido, no cierra, que se infle, se aturda y nos libre de algún mal televisivo. Es hacer una cosa con una casa con palitos chinos. Es dar para recibir. Es un acto de fe. Un contrato unipersonal. Un plan con amigues, con madres y padres o desconocides. Es confundirse, equivocarse y llorar. Ir a ver teatro independiente es mezclarse, quizás, con los que estamos de este lado. Si hubiera un lado de los que soñamos con cambiar un toque al mundo para verlo más justo, equilibrado, donde haya menos poderosos y más gente que nos pueda mirar cómplice a los ojos y poder confiar. Ir a ver teatro independiente es reconocer que alguien o alguienes contribuyen, a veces sin retribución monetaria alguna, para que no repitas como un loro o lora lo que dice la tele que la tele quiere que digas. Es cerrar los ojos una vez sentados o sentadas en la silla del teatro y decir qué bueno es estar acá. Es un buen plan para salir del enojo mundano. Ir a ver teatro independiente es ser un eslabón, el primero, el del medio o el último, de la cadena del tan mentado boca en boca, para que se infle de a poquito y te reconozcas en alguna charla hablando con un o una desconocida de una obra que se hizo en un subsuelo, que no te acordás el teatro, pero te llevó a que el mundo vuelva a sorprenderte. El teatro independiente es la rueda que falta, el chueco, la solidez de lo imperfecto quizás, un sueño pequeño. Es imaginar que no tenemos que usar las llaves para salir de casa, por fin, y atravesar la maldita puerta sin ellas. Es montarse en una que otros, que hacen otros, pero sos un integrante más, o integranta, que hace que los que hacen se alegren por vos. te hace sentir parte de eso que llaman quijotada, que hace sin pensar tanto y poniendo las 13 capacidades colectivas creativas en un fin común. Es encontrarse una crítica elogiosa que copte, llene, sorprenda y le tire un balde de agua fría a las frías páginas de los grandes medios. Ir al teatro independiente es así de fantasioso y real como ir al almacén de la esquina atendido por sus dueños. Son los cuerpos que sangran, lloran y rezan por vos. Y cuando se prende la luz, hacen que ese sistema de palitos chinos se sostenga para que vos te vuelvas a sorprender con el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una belleza. De verdad, muchas gracias. Muy lindo, muy generoso. Un bueno, abrazo. Un abrazo grande, ha sido un placer. Grande. Y ya nos encontraremos nos en otras rutas. Nos debemos eso. Sí. Les mando un beso grande. Un abrazo. Beso para vos también. Ricky Tamburrano, y con estas palabras de Ricky Tamburrano se terminó también el programa de hoy. Termina. Nos quedan dos. Bueno. Pero bueno, queda el Enredando acá en un ratito nada más, y hoy Encuentro Insólito en la colectiva, así que, y toda la programación, por supuesto. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.